Toda la estructura y contenido del libro de Apocalipsis tiene un único propósito: es revelar a Jesucristo. Por eso las primeras palabras del libro son revelación de Jesucristo. ¿Qué les parece si, para comenzar y comentar la lección esta semana, primero hacemos una comparación de los libros de Daniel y Apocalipsis y así poder descubrir cuál es el mensaje principal del libro? ¿Todo bien? Estos dos libros tienen tres características. Primero, tienen componentes históricos, tienen componentes escatológicos, es decir, hablan de los eventos finales. Y finalmente, tiene componentes apocalípticos, es decir, revelaciones. Ambos libros usan símbolos. Ambos libros alaban al Dios verdadero y se oponen a dioses falsos. Ambos libros también tienen una alta estima por la ley de Dios, Daniel 7:25, Apocalipsis 12:17, ustedes vieron esto. Ambos libros hablan de un juicio que conocemos como el juicio previo al advenimiento, Daniel 7, Apocalipsis 14. Y ambos libros también contienen la orden de adorar una imagen o morir, Apocalipsis 3 y Apocalipsis 13. Ambos libros también muestran que el orgullo es el sello distintivo del enemigo del pueblo de Dios, Daniel 7 y Apocalipsis 18. Quiero tocar en la lección de esta semana apenas dos asuntos y vamos a estudiar y concentrarnos en esos dos asuntos para aclarar toda la lección. En primer lugar, la interpretación histórica del libro de Apocalipsis y en segundo lugar, el trono en el cielo. ¿Todo bien? Vamos a comenzar por la primera, interpretación histórica del libro de Apocalipsis. En medio del conflicto cósmico, el capítulo 12 de Apocalipsis nos presenta un vistazo general de la historia desde el nacimiento de Cristo hasta los acontecimientos finales. Ustedes pueden estudiar esto. Y en una forma general, la parte histórica de Apocalipsis está entre los capítulos 1 hasta el capítulo 11. Y los capítulos 13 al 22 tratan del tiempo del fin. Por otro lado, quien lee cuidadosamente el libro de Apocalipsis puede darse cuenta de que las fiestas de Israel reciben una atención especial. ¿Ustedes percibieron? ¿Cuáles son estas cinco fiestas, estas cinco grandes fiestas que existían? En primer lugar, estaba la fiesta de la Pascua. En segundo lugar, la fiesta del Pentecostés. En tercer lugar, la fiesta de las trompetas. ¿Está bien? En cuarto lugar, el día de la expiación. Y en quinto lugar, la fiesta de los tabernáculos, Levítico 23. Esto significa que tanto el mobiliario del santuario como las fiestas judías en Apocalipsis 1 hasta el versículo 11 señalan acontecimientos que tienen lugar en el lugar santo y por lo tanto son históricos. Por otro lado, los acontecimientos descritos en Apocalipsis 13 hasta el capítulo 20 ocurren en el lugar santísimo durante el día de la expiación donde Cristo ministra. Esto es una acción realmente escatológica al tiempo del fin. Ahora, la fiesta de los tabernáculos, ¿se acuerdan? Es posterior al milenio, concluye con la siguiente declaración bíblica que está en Apocalipsis, que dice: el tabernáculo de Dios estará ahora con ellos, con los hombres, y Él morará con ellos, Apocalipsis 21, 1 al 3. En conclusión, las imágenes del santuario y de las festividades judías apoyan las secciones históricos por un lado y escatológicos por otro lado, pero siempre tiene a Jesús como el centro de salvación. Pero lo más importante es que esta historia concluye con esta realidad. Miren ustedes esta linda declaración que Jesús hizo en Apocalipsis 21, 5 y 6. Dice: yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cómo te sientes entonces al escuchar estas palabras lindas? El alfa y el omega, o sea, el eterno. Él hará todas las cosas nuevas. Y esto no cuesta nada porque Él ya pagó todo. Amén por esto. En segundo lugar, el trono en el cielo. Esta palabra trono o tronos en griego aparece 61 veces en el Nuevo Testamento y 45 veces en el libro de estas palabras en el libro de Apocalipsis. Y el Nuevo Testamento afirma varias veces, que después de que Jesús subió, ascendió, entonces Él se sentó a la diestra en el trono, Marcos 16, 19, dice esto y otros textos más. Pero Apocalipsis está entonces mostrando que Jesús está rodeado allí de un candelabro, quiere decir que él estaba allí en el lugar santo. Y también la escena de Jesús caminando entre los candelabros en Apocalipsis 1:13, esto nos muestra una realidad. Y vamos a hacer un recuento de lo que ocurría en el santuario. ¿Cómo era el paso a paso? En primer lugar, en el santuario terrestre, el ritual comenzaba siempre en el patio, en el altar del holocausto, donde ocurría la muerte del cordero, que era símbolo del sacrificio en la cruz. Enseguida el sacerdote pasaba al primer departamento del santuario, donde había una actividad diaria. Esto dice la Biblia. ¿Y qué elementos existían en este departamento? Estaba el incienso de Éxodo 30, Cristo orando por la humanidad. Este es un símbolo de intercesión. En segundo lugar, había el aceite para las lámparas y los candelabros. Cristo iluminando la luz del mundo. En tercer lugar, estaba el pan de la proposición de Éxodo 25, 30. Cristo sustentando la vida. ¿Qué te parece? Ahora, en Apocalipsis 1, 13, Jesús aparece por primera vez en el libro de Apocalipsis y está delante de los candelabros para ministrar en el primer departamento, es decir, el lugar santo. Pero luego, después, en 1844, Cristo pasó a ministrar en el lugar santísimo, iniciando el juicio investigador. Este es otro tema que estudiaremos. Ahora, algunas aplicaciones. Las escenas del salón del trono se muestran antes de los acontecimientos que ocurrieron en la tierra. Ustedes percibieron, porque Dios quiere que nosotros fijemos nuestra vista primero en lo que ocurre en el cielo, en el centro del control del universo. Fijar siempre la mirada en Cristo y estudiar su palabra nos proporciona fortaleza, valor y también medida que nosotros realmente estamos listos para la crisis final. Pero todo el libro de Apocalipsis se concentra específicamente en dos cosas. Primero, Cristo como Salvador y la promesa central de Apocalipsis que Cristo vendrá. Por eso nosotros estudiamos la palabra para prepararnos. Por eso nosotros cada día nos entregamos a Dios para que Él pueda salvarnos a través de aquella promesa de su muerte que ya ocurrió, ya no es más una promesa, es una realidad. ¿Por qué no esta mañana? Tú también puedes hacer realidad este sueño de Dios de poder ser salvo, lo que más quiere, y prepararte para su venida. Todo bien, vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, y permite que cada día podamos aceptarte como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema de cada día. ¿Cuál es? Maná. Cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.